Andando estaba cuando de repente entre la gente te he visto llegar. Era una diosa con tu voz herida y al escenario te invité a bailar. Seguía el ritmo y cantabas conmigo mientras tu cuerpo movía sin parar. Y los muchachos de abajo gritaban: ay, pulserita, me vas a matar. Cómo me gusta tu pulserita, tan chiquitita, gordita y sensual, que cuando bailas se ve todito, porque el hilito no tapa nada. Cómo me gusta tu pulserita, tan chiquitita, los cachetitos te quiero mirar. Tapa nada.